Hola, mi nombre es Victoria, soy parte del colectivo Docentes en Lucha de la Escuela Taller de Arte de la Municipalidad de La Plata. Esta escuela pertenece a la Secretaría de Cultura, funciona en el pasaje Dardo Rocha. Alrededor de 2.000 alumnos y ya con un cuerpo docente de 120 talleristas, nos encontramos hoy saliendo en los medios de comunicación y difundiendo en nuestras redes sociales la situación de precariedad de ya hace un año y medio que venimos teniendo. Obviamente, muchos de los reclamos que estamos haciendo no es de hace un año, sino que vienen de hace tiempo, pero que obviamente este año y medio con la pandemia se ha acrecentado muchísimo más. Para que tengan una idea, hoy un docente de la escuela taller cobra por hora 237 pesos. El año pasado los talleres eran gratuitos, este año pasaron a cobrarse 950 pesos. Otra de las cosas que venimos reclamando es la falta de publicidad fuerte que necesita esta institución, más en los años pandémicos, porque hoy las clases son virtuales en su mayoría y necesitan difusión. No solamente en una red social, sino en otros medios de comunicación fuertes para que llegue a la sociedad, la gente se entere de los talleres, se pueda inscribir y también, digamos, se pueda mantener una matrícula mínima para que el docente pueda continuar con ese taller y a fin de mes poder cobrar. Pero a raíz de esto, teníamos... y ya no lo tenemos, lamentablemente, teníamos un equipo de prensa integrado por docentes de la escuela en donde venían a paliar un poco esta falta de publicidad que tenía la institución. Lamentablemente, la escuela ha decidido desmantelar este equipo de prensa y a raíz de eso no les ha pagado el sueldo de enero y febrero de este año que han trabajado y que no han recibido. Y hablando de sueldos, también no hemos recibido el primer sueldo del año, que deberíamos haberlo cobrado este 15 de abril. Nos encontramos que no nos han depositado el sueldo trabajado en el mes de marzo, primer mes del año, en donde todos los talleres han iniciado sus actividades. Estamos hoy reclamando eso, esperando una respuesta. Todavía no sabemos cuándo vamos a cobrar. La cuestión que tenemos muchas preguntas sin respuestas y hemos decidido, a pesar de los miedos, a pesar de los miedos que muchos tienen, muchos docentes tienen, porque esto hace que si uno sale, cuenta, pueda tener consecuencias. A pesar de todo eso, estamos arriesgándonos a mostrarle a la sociedad lo que está ocurriendo, a que necesitamos el apoyo de todos, obviamente de los alumnos, de nuestros familiares, de la sociedad, pero por sobre todo necesitamos el apoyo y que nos escuchen las autoridades. A raíz de esto, por supuesto, nosotros hemos dirigido notas, emails, para que las autoridades nos reciban. Obviamente hemos elevado también estas notas a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, por lo menos para un encuentro, aunque sea virtual, del cual todavía no hemos tenido respuesta. Estamos en la incógnita, pero bueno, necesitamos obviamente darlo a conocer. Y obviamente otra de las reclamos y de los pedidos que necesitamos para que gran parte de estos problemas, de estas cuestiones se resuelvan, es tener una nueva ordenanza, una ordenanza La que actualmente tenemos es de 1985. Imagínense que tiene esa ordenanza, que básicamente no es nada. Igual cualquiera la puede encontrar en redes o en internet. Esta ordenanza, esta nueva ordenanza que por ahí podemos lograr, que obviamente ya sabemos que podría ser un camino y una solución a resolver todas estas cosas, también necesita del acompañamiento de las autoridades. Así que bueno, ojalá que esto mejore, pero necesitamos hoy que la sociedad sepa lo que está ocurriendo. Les agradecemos muchísimo este espacio y bueno, a seguir en esta lucha.